Soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería. Soy soldado de levita, soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería. Soy soldado de levita. Me borraron de la lista por una mujer bonita, por una mujer bonita que burló la vida mía. Huasteca, hay que haber nacido allá, saborear la carne seca con traguitos de mezcal, fumar cigarrillo de hoja y prenderlo con pedernal, ya que el que mejor lo moje, más largo lo fumará. Huasteca linda, yo no sé lo que tendrá, el que una vez la conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, yo no te podré olvidar, si nací con tu querencia y nací con tu cantar. De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción, ya el son del viejo violín, mis jaranas canto yo, pa' las mujeres bonitas que son de mi adoración. De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores, el hombre es el jardinero que corta de las mejores. Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores, me gusta cortar y de todas me gusta hacer mil amores. La cervecita para el que está desvelado, para el que está desvelado, es buena la cervecita. Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para lo hinchado, que es lo mejor para lo hinchado. Ya hasta los panzones se quita. ¡Qué rico! ¡Ay, qué bonito es el sol! ¡Qué rico! Este que estamos tocando. ¡Qué rico! Cecilia, lindo amorcito, quisiera darte un besito en prueba de mi pasión y estarme recostadito juntito a tu